una noche contigo. Solo una te pido. Bailé toda la madrugada. No sé por qué no pasó nada. Una noche contigo. Tan solo una te pido. Y si mañana no me llamas igual, te espero aquí en mi cama. Bailamos apretado hoy, que pase lo que sea, una noche con...